una de las interpretaciones más debatidas de la Biblia tiene que ver con el asunto del milenio. ¿Cuál de las tres perspectivas es correcta, según la Biblia? En la segunda mitad del mensaje, ¿qué mismo es el milenio? El doctor David Jeremiah explica la verdad en cuanto al reinado de Cristo de 1000 años sobre la tierra. Usted no querrá perderse este estudio de este tema controversial al continuar nuestra serie sobre todo lo que usted siempre quiso saber en cuanto a Cristo. A continuación aquí, en Momento Decisivo. Apreciamos que nos acompañe en esta continuación de nuestra serie actual. Si desea obtener más información y solicitar materiales, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Momento Decisivo. Hoy concluiremos nuestro estudio del milenio, el reinado de 1000 años de Cristo sobre la tierra. Así que, abramos la Biblia en el capítulo 20 de Apocalipsis y concluyamos nuestro estudio del mensaje, ¿qué mismo es el milenio? Isaías 40:10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 25:34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si usted nos ha escuchado en mensajes pasados, recordará que ya hablamos de 5 coronas y de cómo cuando lleguemos al cielo recibiremos como recompensa esas coronas. Pero las coronas en realidad no son la única recompensa y tal vez ni siquiera la principal. La Biblia enseña que cuando recibimos al Señor aquí en esta tierra como creyentes, vamos a recibir recompensa cuando lleguemos al reino con la oportunidad de servir al Señor de una manera nueva y especial. Primera a los Tesalonicenses 3:13 dice que cuando el Señor venga, vendrá con todos sus santos. Cuando Jesús venga, nosotros, que fuimos arrebatados en el rapto, vamos a volver con Él y vamos a volver a esta tierra y vamos a reinar en justicia sobre esta nueva tierra que Él creó. Pablo dijo en 1 Corintios 6:2 que los santos van a juzgar al mundo. Apocalipsis 24 dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes? Los creyentes, los santos que vuelven con Él. Así que, amigos y amigas, tiene que haber literalmente 1 milenio para que podamos recibir nuestras recompensas en este periodo de 1000 años. En la parábola de los talentos, Jesús enseñó que nuestro papel como siervos y gobernantes se basará en nuestra fidelidad. Mateo 25:23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En el milenio gobernaremos la tierra con Jesús como nuestro Rey y nosotros serviremos al Señor no como castigo, sino como recompensa. Como alguien lo dijo, la idea de servicio como recompensa es extraña para aquellos a quienes no les gusta trabajar y que solamente aguantan su trabajo hasta jubilarse. Pensamos que la recompensa por ese servicio fiel deben ser largas vacaciones, pero Dios nos ofrece una oportunidad muy diferente de trabajar. Más responsabilidades es su recompensa. Oportunidades aumentadas son su recompensa. Mayores capacidades, recursos, sabiduría y fortaleza. Tendremos mentes más agudas, cuerpos más fuertes, propósitos más claros y alegría indecible. Así que servimos al Señor por 1000 años en esta tierra, reinando y gobernando con Él. ¿Pueden imaginarse un reinado de justicia con personas consagradas en cada cargo y no haber tenido que ser elegido para ocuparlo, sino haber sido nombrado por el Rey Jesús? Vaya, ¿sería eso asombroso? Simplemente imagíneselo. Así que, a fin de que haya un periodo para que esas recompensas tengan lugar, tiene que haber un periodo milenial. Ahí es donde se entregarán. Número 2. Tiene que haber un milenio para responder a las predicciones de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron ese tiempo. Las escrituras del Antiguo Testamento serían total y absolutamente incomprensibles si no hay un periodo como el milenio. Porque en las profecías del Antiguo Testamento hay abundante información en cuanto al milenio, más que muchos otros eventos proféticos. Nosotros lo hacemos a un lado. Nadie quiere hablar al respecto. Es controversial. Así que lo evadimos. Pero la Biblia dice que un tiempo así viene. Veamos muy rápidamente algunos pasajes bíblicos. Salmos 72:11. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 60:21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Zacarías 9:10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sin el milenio, nada de esto se cumpliría. Estas profecías dicen que viene un día cuando el Rey Jesús va a gobernar sobre esta tierra con los santos como corregentes con él. Va a ser un reinado de justicia y paz que durará por 10 siglos. Un milenio. ¿Por qué se necesita un reino terrenal? Porque Cristo volverá y triunfará en esta misma tierra en donde pareció haber sido derrotado por su enemigo y haber sido rechazado por parte de los gobernantes del mundo. Recuerde que vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Él volverá a esta misma tierra en donde fue rechazado y esta vez no habrá ningún rechazo. Y cuando Él venga de nuevo, gobernará este mundo con justicia y finalmente recibirá su herencia y será el rey que todos esperaban que fuera cuando vino la primera vez. ¿Recuerdan que cuando Jesús vino a Belén y empezó su ministerio, sus discípulos empezaron a darse cuenta de quién era y de alguna manera ellos quisieron saber si Él iba a establecer el reino ahí mismo? En realidad, no estaban interesados en que Cristo fuera el gobernante del mundo, sino que lo que querían era quitarse de encima a los romanos. Querían que Él viniera y estableciera su reino, pero Jesús dijo, no por ahora, sino algún día, en este periodo de tiempo que va a suceder. Así que, tiene que haber un milenio para recompensar al pueblo de Dios y para responder a las predicciones de los profetas. Una tercera razón interesante es bastante sencilla y es para recibir la respuesta a la oración del discípulo. ¿Recuerdan la oración del discípulo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ya sucedió esto? Todavía no, pero sucederá. Un día cuando Jesús vuelva, vendrá su reino y se hará su voluntad en esta tierra como ahora se hace en el cielo. Cuando los discípulos oran que venga su reino, están mirando hacia adelante a este tiempo del que estamos hablando y que se llama milenio. Así que el milenio es necesario para recompensar al pueblo de Dios, para responder a las predicciones de los profetas y para recibir la respuesta a la oración de los discípulos. Y por último, el milenio es necesario, y quiero que presten atención, porque no quiero que se pierdan esto. Es necesario para recalcar de nuevo la depravación del hombre y la necesidad de la muerte de Cristo. Voy a mostrarles lo que quiero decir. La Biblia dice que al final de este periodo de 1,000 años, cuando Jesús esté gobernando todo el mundo y Satanás esté atado por 1,000 años y esté incapacitado, al leer el pasaje, leemos que al final del milenio Satanás va a ser soltado y habrá una rebelión final. Alguien pregunta, bien, ¿de dónde sale toda esa maldad? Durante el milenio la gente todavía tendrá hijos. ¿Cuántos saben que la justicia no se hereda? ¿Cuántos saben que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos? Así que los que nacen a padres justos en el milenio, algunos de ellos seguirán la maldad, y al fin del periodo milenial, a pesar de todo lo que haya sucedido durante el reinado de Cristo en esta tierra, a pesar de toda la justicia que haya sido legislada, al final del periodo milenial habrá un periodo de rebelión final contra Dios. ¿Qué es lo que dice? Dice que nuestro problema no es el ambiente. ¿Alguna vez han oído que hay quien dice que el problema que tenemos en nuestro mundo es nuestro ambiente? Dicen que si simplemente pudiéramos educar a toda persona y lográramos cambiar el medio ambiente, todo estaría mejor. Bien, quiero decirles algo. Dios puso a dos personas en el huerto perfecto y ellos se rebelaron. Y al final del mundo, que Él va a gobernar por 1,000 años en paz y justicia, habrá rebelión. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es perverso y no es problema de nuestro ambiente, es un problema de nuestra naturaleza heredada desde Adán cuando él pecó contra el Dios Todopoderoso. No faltará quien, al comparecer ante el juicio ante el gran trono blanco, diga: Señor Dios, todo fue culpa del ambiente en que me crié. El Señor va a decir: Te di 1,000 años de paz perfecta y justicia y sin embargo te rebelaste. Apártate de mí, nunca te conocí. Así que hemos visto 3 perspectivas del milenio, 4 propósitos del milenio y ahora quiero decirles 5 perfiles del milenio. ¿Cómo serán realmente las cosas en esta tierra? Todo lo que puedo decirles es lo que dice la Biblia. ¿Cómo será? Y usted puede imaginarse con la mayor fantasía que quiera cómo será esta tierra cuando todo el pecado sea quitado, con toda la rebelión quitada y toda la maldad quitada, a diferencia de la tierra que conocemos hoy. Primero, será un tiempo de gran paz. Es el primer perfil. A mí me suena a broma ver alguna imagen del edificio de las Naciones Unidas. Ahí hay una estatua, y en la estatua están estas palabras: convertirán sus espadas en azadones. Se supone que las Naciones Unidas son para eso. No. No va a tener lugar mediante las Naciones Unidas. Eso va a suceder realmente solo cuando Cristo gobierne la tierra. Eso es lo que el mundo ha anhelado tanto por tanto tiempo y se volverá una realidad. Solo entonces se cumplirá el mensaje que el ángel les dio a los pastores una noche fuera de Belén: paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Todos los implementos que el hombre ha hecho para la guerra mecanizada serán eliminados. Incluso el reino natural estará en paz. Veamos algunos pasajes bíblicos. Salmos 72:7. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Miqueas 4:2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación y se ensayarán más para la guerra. Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán a todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Será un tiempo cuando la guerra sea totalmente desconocida. Ninguna fábrica de armamento estará en funcionamiento. No habrá ni un solo soldado ni marino en uniforme. No existirá ningún cuartel ni campamento militar. No se gastarán ni un solo centavo en armas para la guerra. No se usará ni un solo centavo para la defensa, mucho menos para la ofensa. ¿Pueden imaginarse una edad en que todas las naciones estén en perfecta paz y todos los recursos de la tierra estén disponibles para la iglesia y toda la industria dedicada a la fabricación de artículos de paz? Así serán las cosas. Será un tiempo de paz. Sé que todos dicen: ¿es eso posible? No aquí ni ahora, sino cuando Cristo venga y establezca su gobierno en esta tierra. Pero también será un tiempo de prosperidad. Todo mundo quiere disfrutar de prosperidad, por lo menos eso es lo que he observado por televisión. Todo mundo quiere disfrutar de prosperidad. Bien, habrá un tiempo de prosperidad como ni siquiera puede imaginarse. Escuchen de nuevo la palabra de Dios. Ezequiel 34:26. y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que sirven de ellos. Ezequiel 36:29. Y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Versículos 34. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán: esta tierra que es asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Amos 9:13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mostos, y todos los collados se derretirán. En otras palabras, el ciclo de reproducción en términos de cosecha será tan abundante que mientras uno va cosechando, el que viene arando le viene pisando los talones, plantando. Será la producción eterna de alimento. Zacarías 8:12. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Isaías 35:1. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Versículo 7. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. El milenio será un tiempo de paz, un tiempo de increíble prosperidad, y también será un tiempo de pureza. El pecado se cortará por lo sano, y la desobediencia se castigará de inmediato. El reino de Cristo será un reino santo. Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 66:23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del templo y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia. Será un tiempo de paz, será un tiempo de prosperidad y será un tiempo de pureza. Otro que me encanta es que será un tiempo de vida prolongada. Vida prolongada. La gente va a vivir más tiempo. Al estudiar el Antiguo Testamento recordarán que antes del diluvio la gente realmente vivía largo tiempo. ¿Quién fue el hombre más viejo? Matusalén. Vivió 963 años. Pero cuando se llega al diluvio en Génesis capítulo 6, algo sucede. Ya nadie vive más de 900 años y la edad empieza a descender y desciende, hasta que se llega hasta como 130 años, que era ser viejo entonces, tal como lo sería hoy. Muchos piensan que el diluvio cambió la naturaleza de la tierra, de modo que la cubierta que nos protegía de los rayos ultravioletas quedó contaminada, y así nuestra capacidad de vivir largo tiempo en la tierra quedó destruida. Pero en el milenio, el periodo que estamos considerando en esta lección, todo lo que sucedió antes del diluvio en términos de la longevidad de la humanidad volverá. Voy a darles solo un versículo que es asombroso. Isaías 65:20. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ahora, noten la frase. Cuando usted tenga 100 años, si muere, lo que dirán será: fue un niño. Todos ustedes que se acercan a los 100 años, ¿no se siente eso realmente bien? Algún día a eso se le va a llamar un niño. Así que habrá gente que tendrá 100 años y gente que vivirá 700 u 800 años. Algunos van a vivir una gran porción del milenio bajo el reinado de Cristo. Vida prolongada. Por último, será un tiempo de gozo personal. El milenio será un tiempo de exuberante felicidad, contentamiento y alegría. Será la respuesta a muchas de las oraciones angustiadas de los judíos y muchas de las esperanzas del corazón de ustedes que me están oyendo hoy. De nuevo, apenas unos cuantos pasajes bíblicos como muestra Isaías 9:3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías 14:7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Isaías 30:29. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, el fuerte de Israel. Isaías 42:10. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz al desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus lores en las costas. De muchos pasajes del Antiguo Testamento, y estos son apenas unos cuantos representativos, uno obtiene esta impresión de que el milenio es todo lo que uno siempre ha oído que sería, incluso si uno no conociera la Biblia, un tiempo de alegría, prosperidad, pureza, paz y vida prolongada. Y el Rey Jesús gobernando desde el trono de David, que estará en la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén surgirá este maravilloso reino de paz por todo el mundo. ¿Se imaginan? Es interesante ver todo lo que Dios ha planeado y escuchen, todavía hay más. Esto es simplemente el preludio del cielo, es la obertura del cielo. Ustedes saben que cuando uno va a un concierto a escuchar una sinfonía, la orquesta toca una obertura al principio. Dan una pequeña muestra de todas las tonadas diferentes que habrá en el programa. La orquesta toca todo esto y le da una especie de vistazo de lo que vendrá luego. Bien, el milenio es la obertura del cielo. Le da a uno apenas un breve cuadro de lo que será el cielo, no solamente en esta tierra, sino en el nuevo cielo y nueva tierra de que hablamos en el mensaje pasado. El mismo Rey Jesús estará a cargo y todo pecado y toda la muerte quedará eliminado y todo lo que es cierto en cuanto al milenio será elevado incluso más al nivel eterno cuando vayamos a celebrar para siempre con el Rey Jesús. Jesús vino la primera vez para ser nuestro Salvador. Él viene la segunda vez para ser nuestro Rey. La venida de Cristo para establecer su reino será muy diferente a la primera vez que Él vino. Entró al mundo la primera vez en pañales. Reinará la segunda vez en púrpura de majestad. Vino la primera vez como viajero cansado. Volverá la segunda vez como el Dios incansable. Cuando vino la primera vez, no tuvo dónde poner su cabeza. Cuando Él vuelva, será revelado como heredero de todas las cosas. Una vez fue rechazado por el diminuto Israel. Cuando Él vuelva, será aceptado por absolutamente toda nación. Una vez fue un Salvador humilde, experimentado en quebranto. Entonces Él será el Dios poderoso, ungido con óleo de alegría. Una vez fue golpeado con una vara. Entonces Él gobernará a las naciones con vara de hierro. Una vez soldados perversos se arrodillaron ante Él burlándose. Entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Una vez Él recibió una corona de espinas. Entonces Él recibirá una corona de oro. Una vez entregó su espíritu a la muerte, entonces Él será vivo para siempre jamás. Una vez fue puesto en una tumba, entonces Él se sentará en un trono. Rey de reyes, Señor de señores, ese es Jesús. Y eso es el milenio, según lo vemos en las Escrituras. Miren lo que dice Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Llegará el momento, dice la Biblia, en que toda rodilla de absolutamente toda persona en este planeta se doblará ante Dios y dirá por vez final y sin ninguna otra esperanza del futuro, tú eres Señor y tú eres Rey y eres digno y eres exactamente tal como decía aquel predicador que predicaba la Biblia, eres exactamente lo que decía que tú eras. Pero para entonces, será demasiado tarde para muchos. Cuando se llega a ese lugar en el esquema profético de las cosas, ya es demasiado tarde. Ahí usted ya no podrá llegar a ser creyente. La oportunidad ha pasado. Jesús dice, un día toda rodilla se doblará. Así que usted no tiene la opción de arrodillarse o no ante el Señor Jesucristo. O bien se arrodilla usted ahora, voluntariamente y con humildad, o un día doblará sus rodillas delante de Él y reconocerá que Él es el Rey. ¿Cuánto mejor decir ahora mismo, Señor Dios, creo que tú eres lo que dices que eres. Creo en tu Hijo, Jesús, que es el Salvador del mundo. Lo recibo como mi Salvador. Doblo mis rodillas ante ti como mi Señor. Te recibo en mi corazón. Me arrodillo ante ti, Señor Jesús. Cuando usted hace eso ahora, no se verá obligado a hacerlo más adelante porque será lo más natural que surja en su vida, amarlo y adorarlo. Se ha arrodillado ya ante Él, ante este Rey Jesús de quien he estado hablando y a quien la Biblia señala. Desde el libro del Génesis hasta el mismo libro de Apocalipsis, la buena noticia es que usted puede recibirle como su Salvador hoy mismo. Todo lo que tiene que hacer es pedírselo de corazón. Por favor, háganos saber si usted ha tomado una decisión por Cristo, de modo de ayudarle con algo de literatura para que crezca en su vida cristiana. Tenemos un librito titulado Su más grande momento decisivo que le indica cómo empezar a andar con el Señor Jesucristo. Le veremos aquí, el día de mañana, en una nueva edición de Momento Decisivo. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Qué mismo es el milenio? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la colección del vigésimo aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah en 20 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.